las últimas semanas han sido hostigados, agredidos los compañeros que allá están resistiendo la ampliación de la carretera La Pera a Cuautla. Bueno, también el martes pasado, bueno, aquí en el programa de José la Tierra, estuvimos platicando con ellos en su situación en el momento en que la estaban viviendo. Desde ahí se empezaron a articular para tratar de mantener el campamento que tenían en resistencia, este campamento llamado Caudillo del Sur. Y bueno, hicieron un llamado a que el domingo a las 12 horas se hiciera una pequeña manifestación, meeting en la comunidad de Tepoztlán, justamente, bueno, para que se discutiera, para que se analizara y se manifestara en contra de este proyecto. De ahí empezaron a decir los compañeros que justamente decidieron levantar el campamento por todas las agresiones que estaban teniendo, y entonces, bueno, se han pronunciado porque el Frente Unidos en Defensa de Tepoztlán siempre han mostrado que se han manifestado de manera pacífica y respetuosa y que por ello no iban a responder a ningún tipo de provocación. También han estado anunciando que muchos de los pobladores han convocado, bueno, a marchas e incluso en Tepoztlán, otra en Cuernavaca y un pequeño meeting en Distrito Federal, es lo que nos están comentando, son las acciones que se hicieron. También en Jojutla se hizo una manifestación ahí y bueno, es lo que salió como apoyo a Tepoztlán. También empezaron a sacar pues los compañeros de Lerma, compañeros de otros estados, a sacar fotos por esto. También sacan un pequeño pronunciamiento, bueno, de análisis de por el apoyo. Dice que en los últimos días la comunidad de Tepoztlán ha sido privada de sus tierras de manera ilegal a través de engaños, represión, abuso de la fuerza por parte de las autoridades de la seguridad pública municipal y estatal, así como la federal. Bueno, recordamos la empresa que está aquí agrediendo y que, bueno, tiene tanto a trabajadores como, bueno, a población que está contratando como trabajadores, que es la empresa Tradeco, para imponer. También nos siguen comunicando de que, bueno, ha sido no solo la alteración a la población, sino que, bueno, siguen pues ahí con toda la maquinaria ahí en la, a un lado de la carretera. Esta es lo que, la información de lo que tenemos. La noticia que sale sobre que los habitantes de Tepoztlán consumen agua alta en arsénico, según declaraciones del alcalde. Los 38,000 habitantes de Tepoztlán consumen agua cuyas concentraciones de arsénico son 3.5 veces mayores de los límites permitidos por la norma oficial mexicana, informó el alcalde Carlos Teodoro Ortiz al anunciar que en este mes empezará a funcionar tres plantas potabilizadoras que limpiarán el agua de ese metaloide, así como de flúor, silaque y hierro. Según el edil, en esta demarcación localizada a 126 kilómetros del noroeste de Pachuca, existe una alta incidencia de cáncer, enfermedades renales y de la piel, con una superficie de 144 kilómetros. Simampac es el ayuntamiento más grande de Hidalgo y en él se asientan 6 mineras de explotación de plomo y de zinc, otras 13 que extraen caliza, carbonato de calcio, arcilla y fosforita, según la Secretaría de Economía. El alcalde dijo que existe un considerable déficit de agua para el consumo humano, el cual se palía con tandeos. Aún así, 15% de la población padece de escasez. La capacidad de la potabilización de las tres plantas oscila entre 10 y 22 litros por segundo y las máquinas fueron adquiridas por el exalcalde perredista José María Lozano, quien en su momento denunció que un tercio de las fuentes subterráneas de agua estaban contaminadas con cantidades de arsénico superiores a lo permitido por las normas. Un estudio internacional ya había advertido sobre las amenazas que constituye para los cuerpos de agua en Simampac los jales de residuos mineros que contienen concentraciones de arsénico y de plomo superiores a las encontradas en Sonora, Santa Bárbara, en Chihuahua o en Taxco, Guerrero. Otro estudio realizado por el Instituto de Geografía, Geofísica, perdón, de la UNAM para la Comisión Nacional de Agua descubrió que en el pozo del Muy, ya está clausurado, presentaba concentraciones de 1.22 miligramos de arsénico por litro. Y bueno, pues esta noticia nos hace pues reafirmar, ¿no?, lo que estábamos viendo en el primer bloque acerca de la oposición de las comunidades de la minería, y una de las razones de que siempre los compañeros y compañeras de las comunidades indígenas y campesinas tienen para decir no, tiene que ver con las afectaciones ambientales que estos proyectos causan. En este caso podemos ya ver lo que comunidades, estamos hablando de la ciudad, están viviendo al tener ya proyectos mineros, y bueno, pues lamentablemente no solamente eso, sino otro tipo de proyectos, y bueno, pues todas las afectaciones a la salud de la población. Bueno, pues continuando también con más información, ahora vamos para Michoacán, y bueno, pues en las últimas semanas se ha dado varias manifestaciones allá en ese estado del occidente del país, de México, donde, bueno, pues campesinos se han esbozado la cara, se han puesto su paliacate para cubrirse el rostro, y bueno, pues se han cubierto para defenderse del narcotráfico, defenderse pues de grupos armados que están acosando su comunidad, que los están extorsionando. Y bueno, de hecho el día de ayer, 8 indígenas purépechas del municipio de Los Reyes, Michoacán, aseguraron en conferencia de prensa, literal, estas son sus palabras: nosotros no somos policías comunitarios ni grupos de autodefensa, somos indígenas, campesinos purépechas de 4 comunidades de este municipio que nos hemos organizado para defendernos de las agresiones y de la extorsión de los malos, que vinieron a exigirnos a nuestra comunidad 2,000 pesos por hectárea de cultivo en cada cosecha. En asamblea dijimos no, no vamos a pagar ni a colaborar. Los indígenas manifestaron que por ello se pretende ante los medios de comunicación, bueno, pues se presentaron con el rostro cubierto, con paliacates rojos, con gorras, con cachuchas o sombreros para no ser reconocidos por temor a las represalias. Y bueno, pues ahí estuvo el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, quien también estuvo coberturando esta actividad. Y bueno, pues ellos relataron que el 21 de enero de este año llegaron a la comunidad unas personas y entregaron sobres exigiendo dinero a los campesinos, la cuota por la cantidad de tierra que tenemos. Llenos de temor, los campesinos no sabían si aceptar o no, y toda la comunidad en asamblea tomaron la decisión de no colaborar, de no pagar, tope lo que tope. Los 8 voceros manifestaron que las comunidades están dispuestas a todo por defender la dignidad, sus tierras y sus pertenencias, pero subrayaron que el sentido de la autoridad se vuelve cómplice, perdón, el silencio de la autoridad se vuelve cómplice, y aquí están ellos para exigir justicia. Así que bueno, pues el mismo caso, la misma situación de lo acontecido en Cherán, Michoacán, también un municipio de esta región purépecha, que bueno, pues ha sido un ejemplo para las otras comunidades. Si bien estos compañeros no se han organizado todavía como una policía comunitaria ya tan consolidada como sí lo tiene la gente de Cherán, bueno, pues están avanzando en ese proceso con un hartazgo pues de ya insostenible, ¿no?, ante las amenazas de estos grupos. Así que bueno, pues vamos a continuar con más información. Bueno, esta situación que se está viviendo acá en la Ciudad de México, donde ya se ha demostrado que no es una viabilidad ahora sí que este tipo de proyectos. Recordemos, bueno, que cuando estuvo Enrique Peña Nieto como jefe de gobierno, bueno, del Estado de México, justamente impulsó estos proyectos aquí en el Distrito Federal, lo hizo Marcelo Ebrard, tales fueron lo del Bicentenario, la Autopista Urbana Norte, la Supervía Poniente, y bueno, ahorita el impulso es llegar mucho más al sur de la ciudad monstruo para completar todo lo que sería pues prácticamente dividir esta ciudad de segundos pisos, ¿no?, llenándola de segundos pisos. Y ahora, bueno, están en el proyecto este de Autopista Urbana Oriente, que conectaría lo que queda de la de la Superbia Poniente, que se queda en la parte de Tlalpan, conecta Tlalpan, Xochimilco, todavía llega a los últimos humedales de Xochimilco, de la zona de Cuemanco, y bueno, busca ahí ciertos enlaces a lo que es la zona de Tlalpan, Xochimilco, para buscar este tipo de urbanidad masiva. Bueno, pues justamente martes hoy, se dio un foro justamente en el que se le estaban invitando a varios académicos, a varias figuras del gobierno del Distrito Federal a que escucharan los argumentos del rechazo. Fue muy bueno, duró aproximadamente 5 horas o en la mañana. Bueno, estuvimos como hijos de la tierra ahí. Fue muy bueno, digamos, ahora sí que el papel de los académicos aquí conviviendo con las comunidades, la población de Xochimilco, pidiendo que no hubiera afectaciones, que todavía muchas personas se dedican a lo que es la floricultura. Hay muchísimas cooperativas ahí de miel. Ellos no conocen aún lo que es la agricultura urbana, ¿no? Ellos hacen un tipo de agricultura urbana que no lo han dejado de ser, porque justamente son las zonas que se han quedado al margen, y entonces ellos así han sobrevivido toda esta zona, Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan. Bueno, pues ellos ya dando, comentaban, por ejemplo, que se van a tirar aproximadamente 1.500 árboles, que el proyecto ya está, ¿no?, por avanzar. O sea, el segundo piso ahorita ya está terminado, pero más bien se le piensa estar dando continuidad, y todavía no hay una manifestación de impacto ambiental completa para este tema. Aquí también, bueno, es muy importante porque Xochimilco se considera, pues, justamente como área natural protegido. Hay varias especies endémicas en peligro de extinción. Se consideran, son 5. De estas 5, bueno, es el famoso ajolote o axolote, que es un anfibio con cola que pertenece a estas zonas lacustres, pero específicamente del sur de la ciudad Monstruo. Es, bueno, un animal muy interesante que se quedó ahí, que ha resistido, de hecho, incluso ahorita la contaminación, a todas estas dinámicas urbanas, pues aún ahí sigue, ¿no?, insistiendo. Y bueno, nada más, el axolote es símbolo también del mexicano. Hay un cuento muy lindo de Julio Cortázar, ¿no?, donde hace como, donde cuenta que llega una persona ahí a un acuario, no me acuerdo si era Francia o qué país en Europa, donde está un axolote. O sea, no solamente la importancia por ser una especie que está en peligro de extinción, sino para la identidad de la gente de Xochimilco, pero en general para los mexicanos, ¿no? Claro, bueno, el axolote pues ha estado en muchas de las cuencas, aquí principalmente del centro del país, y es muy específico ahora sí que el axolote nativo de Xochimilco, ¿no? Muchos de las otras especies desafortunadamente han desaparecido. Por la misma dinámica que se ha salvado esta zona de la urbanización salvaje, pues ha seguido ahí, bueno, resistiendo con vida estos lagos, aunque sean así lagos, fueron quedando muchos residuos de contaminantes, y aún así el axolote es una especie que ha resistido mucho, que ha aguantado bastante, y bueno, él está junto con otras cuatro especies aquí de manera amenazada. También nos comentaban que hay 125 especies de aves, incluso de pequeñas migraciones y de migraciones como las canadienses, que son las que más llegan como a esta zona del país, y que también se encontrarían en gran vulnerabilidad, porque aquí llegan justamente a reproducirse y emprenden otra vez el vuelo, hacen todo el transcurso hasta Canadá y nuevamente regresan. De hecho, justamente la burla, una de las propuestas que hacían en cuanto a la xolote, no en este foro, sino como para impulsar este proyecto, era de que, bueno, todavía hay muchas especies en Xochimilco, hay que hacer un gran acuario, y decían que iba a ser uno del acuario más grande del país, con 7 pisos aproximadamente, y que también iba a haber especies, bueno, iba a ser parte subterráneo y otras partes altas, y de ahí iban a hacer todo un piso especialmente a la xolote. Fue una de las propuestas tan brillantes que hacían, ¿no? Justamente como para defenderse, pero bueno, ahorita estamos ante esta, pues, ya es una imposición, ¿no? Desaparecen desde espacios públicos, humedales, todavía que estaban sobreviviendo. Y bueno, estábamos antes de entrar al programa hablando sobre todo lo que tú estás comentando, sobre todos estos proyectos que ha habido en esta ciudad monstruo, que acaban con estos espacios de resistencia que han podido sobrevivir a esta marcha urbana feroz y que se tienen y que se mantienen con muchos problemas, ¿no? Pero que ahí están, y perderlos no solamente es una afectación para las personas que viven ahí, sino para la ciudad, que al final pues nace de estos pueblos que así como Xochimilco, Milpalta, o sea, Milpalta sigue siendo la productora de nopal todavía más importante. ¿Y cómo aprender de estas experiencias de defensa dentro de la ciudad? Nosotros casi siempre estamos hablando de la defensa en las comunidades indígenas, en las comunidades campesinas, desde el norte al sur del país, pero ¿cómo se hace la defensa ambiental en la ciudad? Yo creo que estos movimientos tienen un gran reto, ¿no? Y cómo la experiencia de los compañeros en estos espacios rurales, pues también se puede complementar en estos casos, ¿no? Vamos con la rola. Sí, bueno, ahora vamos con la siguiente canción, que son Los Niños Estelares. La dictadura científica acaba de empezar. Y la progenia sexual. Los nazis no perdieron la guerra, los nazis no perdieron la guerra. Solo se mudaron de Europa para América y el tío Sam los acaparó, les dio trabajo y los animó para que siguieran ingeniando como moderanos. Quieren convertirte en enemigo de la tierra, quieren convertirte en enemigo de la tierra. Hermana mayor será la naturaleza, salven el planeta y el humano pa' la mierda. No, sí, no, sí, total. Corporativismo apócrifo, terrorismo, risueño posmoderno, neofascismo en un gentil, totalitarismo, atropellos, grandes mentiras, un mundo de crimen y unas cuantas enigmas. Esa es la orden del día. El cotidiano y la Virgen María, el cotidiano y la Virgen María. Y el hombre ácrata y el hombre ingenuo serán devorados por el orden posmoderno. Yo no sé qué es verdad, pero sé que es mentira. Esta cárcel ubicua es una falacia maligna. Mitad animal, mitad extraterrestre, somos simios con ADN de mente. Simios con ADN de mente y niños con potencial emergente. No le tengas miedo a las serpientes, sé tú mismo y usa tu mente. Globalización, homogenización para un mejor control. Miedo de demagogos con propaganda, deseas esas papas agrandadas. No te gusta algo hasta que ves su marca. No crees en Dios, pero sin la ciencia pagana. No debe haber justicia para el hijo de la viuda por monopolizar las verdades ocultas. Nació con la ilustración, creció con mucha revolución y ahora vemos la revelación. Ya es realidad, la dictadura científica acaba de empezar. La dictadura científica acaba de empezar. La dictadura científica acaba de empezar. La dictadura final se acaba de instaurar. Gobierno mundial, reducción poblacional, nuevo orden mundial, nueva era feudal. Tú no causas el calentamiento global, que tú no causas el calentamiento global, porque es un proceso natural a causa de actividad solar. No me cobren por exhalar, no me maten por respirar. Facebook es tu carpeta digital. Dile adiós a tu privacidad. Cámaras aquí, cámaras allá, cámaras adelante, cámaras atrás. Amenazas confabuladas, pandemias orquestadas. Esas tres no tan naturales en mercados artificiales. Invasión extraterrestre. El futuro no será como el presente, pues habrá nuevos cuentos sin precedentes en un planeta con naciones impotentes. Club de Roma, comisión trilateral, el Fondo Monetario Internacional, Chapman House y el CFR, el Banco Mundial y la Reserva Federal, Bilderberg y las Naciones Unidas. A todos les encantan las ideas globalistas. Unión Europea, Unión Africana, Unión del Pacífico, Unión Americana. ¡Woo! En el norte como en el sur, nafta, esteroides y el UNASUR. Se está consolidando tu esclavitud, tengo más allá para la multitud. Todo será instantáneo, no habrá lentitud, solo un mundo feliz y una raza sin virtud. Estás abdicando tu libertad a cambio de idiotez y subsistencia digital, a cambio de miedo en un régimen mundial, a cambio de mercancías y singularidad, a cambio de bullying en una nueva sociedad. La dictadura científica acaba de empezar, la dictadura científica acaba de empezar. La sociedad postindustrial acaba de cambiar, falacias neo-maltusianas en tecnocracias infrahumanas. La ciencia con su idiosincrasia hará de ti una especie exacta, con el pragmatismo, transhumanismo, el fanatismo del ambientalismo, darwinismo, fetichismos y con mucho consumismo. Ciencia sin amor es un anatema demoníaca. Ciencia sin amor es un anatema demoníaca. Nuestro paraíso está llenándose de caca. Despierta ahora o permuta con la masa, porque los demonios sí existen, son bien listos y son reptiles. Tienen puertas y no es un chiste, es el querer saber aún persiste. Al Qaeda es la CIA. Ver un unicornio es como ver un terrorista. ¿Qué? Ver un unicornio es como ver un terrorista. ¿Qué? Pronto todos seremos terroristas. Embrutecimiento sistemático para que consumas como un maniático. E igual de reemplazable que un neumático. Estoy rodeado de lunáticos. No eres un ser independiente. Ya no eres un ser independiente, sino eres un recurso humano desde que estás en primer grado. Porque la escuela no es para educar, es para transmutar tu identidad, para manipular tu individualidad, para condicionar tu realidad y para purgar tu originalidad. Para que seas un peoncito más. Masificación de la instrucción, juventud en una línea de producción. Destruye tu televisor, destruye tu televisor. Tú eres más que un consumidor. Levántate y bótate el control. Hueses, puercos, profesores, padres, curas, dictadores, paradigmas, opresores, extraterrestres, manipuladores, ilotas, trabajadores, chips en tus interiores. De derecha o de izquierda, moderado o de extrema, todo es la misma mierda. Todo es la misma mierda, socialismo, neoliberalismo, comunismo, capitalismo. En fin, son élites haciendo lo mismo, usando la ciencia en nombre de un ismo para enristrarte por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. La dictadura científica acaba de empezar, la dictadura científica acaba de empezar, la dictadura científica acaba de empezar, la dictadura científica acaba de empezar.